Esto es Play Kiss con Ricky García. Pasó con Michael Jackson porque no podía ser de otra manera. Me refiero al exitazo tremendo a nivel mundial que tuvo dos talentos, el de Michael y el de Quincy Jones, produciendo canciones tan fantásticas como este, The Way You Make Me Feel. Dedication Day. Bueno, nos vamos a ir a Cádiz. No, perdona, Cádiz no, que estaba hablando con ella, me ha dicho sí, Cádiz sí, pero Puerto Santa María, por favor. Hola, Rocío. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, aquí esperando para ahí, dedicar la canción. Ahí con tu peque, ¿no? Hombre, claro. Que tu peque es fan de Michael Jackson, me da a mí, ¿no? Sí, está aquí de fondo diciendo Michael Jackson, Michael Jackson. ¿Cuántos años tiene el peque? 8. La tengo aquí la escuchando, ¿eh? 8 años. Está ahí a tu lado, ¿no? Sí. ¿Y cómo es que le gusta a Michael Jackson ya tan pequeñito? Pequeñita. Ah, se pequeñita. Llama Chloe. ¿Cómo se llama, perdona? Chloe. Chloe, ¿estás por ahí? Sí. ¿Cómo es que te gusta tanto Michael Jackson, Chloe? Porque en el colegio tuve que hacer un baile que era de Michael Jackson. Ah, qué bien, pues seguro que lo hiciste genial, Chloe. ¿A que sí? Sí. Vale. Rocío. Sí. ¿A quién quieres dedicar la canción? Me da a mí que a Chloe, ¿a que sí? Hombre, perdona, la persona más importante ahora mismo que tengo yo aquí. Claro que sí, faltaría así más. Así que le vamos a dedicar Europe. Que para mí es un himno. ¿Sí? A ella le encanta porque ya creció escuchando mis vinilos. ¿Sí? Y también a su prima, que también es muy, muy, muy, muy fan. Así que por las dos. Pues nada, pues vamos para ahí. La canción se llama... Dilo tú, va, preséntala tú. The Final Countdown. Gracias, Rocío. Muchas gracias y gracias por el premio de ayer. Faltaría más. Un beso muy grande y buen fin de semana. Igualmente, gracias. Adiós. Ahí están Joy Tempest y su banda con este pedazo de himno que se llama The Final Countdown. Buenas tardes, amigos de Play Kiss. Vuestra atención a cambio de nuestra mejor música. Quid pro quo, queridos. Quid pro quo. Esto es Play Kiss con Ricky García. It will only

while you're around my ass. Dedication Day. Hola, María Antonia. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Desde dónde nos llamas, María Antonia? Desde Madrid. Desde Madrid, muy bien. María Antonia, me estabas contando que tienes una niña que cumple 15 años, ¿verdad? Sí, cumple 15 años hoy. ¿Y la tienes ahí contigo o todavía no ha llegado? No ha llegado todavía, le estaba esperando, pero sigue sin llegar. Pues no te preocupes, que con la tecnología actual que tenemos, te lo digo porque lo vas a poder escuchar en cualquier momento. Tú te metes en nuestra página web, que es kissfm.es, ¿vale? Y, y arriba en el menú te vas a encontrar que pone podcast. Despliegas donde pone podcast y donde pone Play Kiss, le das y puedes escuchar todos los programas de Play Kiss de toda la semana, de todos los días. ¿Qué te parece? Ah, muy bien. Esto es fantástico, ¿verdad? Así que se lo vas a poder enseñar a tu niña. Le vas a poder enseñar que has llamado a la radio para dedicarle una canción. ¿A que sí? Sí, muy bien. Bueno, ¿y cómo se llama tu niña? Se llama Chantal. Chantal, muy bien. ¿Y qué canción habías pensado dedicarle a Chantal en sus 15 años? Pues, que hay muchos que le gusta, pero las que le gusta a ella no sale aquí. Bueno, pero seguramente que hay una que le encanta, que es la que hemos decidido tú y yo, que se llama I Swear, ¿a que sí? Sí. Bueno, pues nada, Chantal, para ti, dedicada por tu mamá, que hoy cumples 15 años, la canción de I Swear. I swear by the moon and the stars in the skies, and I swear like a shadow that's by your side. I see the questions in your eyes. I know what's weighing on your mind. You can be sure I know my part. 'Cause I stand beside you through the years. You'll only cry those happy tears. And though I make mistakes, I'll never break your heart. And I swear by the moon and the stars and the sky, I'll be there. I swear, like a shadow that's by your side, I'll be there. For better or worse, till death do us part. Your dreams with these two hands, we'll hang some memories on the walls. And when just the two of us are there, you won't have to ask if I still care. 'Cause as the time turns the page, my love won't end. Enrique García. Raise a little thing called es Play Kiss. Con Ricky García. De los 90, que se llama Sex Bomb. Bueno, pues nada, amigos, el equipo de Play Kiss se recoge, se marcha, y hay uno en especial que se va a marchar unos cuantos días. Mr. Álvarez, el señor Víctor Álvarez, que la semana que viene nos coge vacaciones. Y ojo, que nos la ha estado recordando toda la semana, que el viernes me voy a la playa, que el viernes me voy a la playa, que me voy a la playa. Cuando vuelvas, prepárate, querido. Vas a tener mucha plancha, ¿eh? Pues nada, amigos. Nosotros, eso sí, regresamos el lunes a las 5, las 4 en Canarias, aquí en Kiss FM. Leo Garriga, Víctor Álvarez, Ismael Arranz y un servidor. Mi nombre es Ricky García. Te deseamos un feliz fin de semana. ¡Ay, que si te apetece que te quedes aquí! Que te espera la mejor música del mundo. ¡Hasta el lunes! Sitting here in the boring room, it's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you, but nothing ever happens, and I wonder. I'm driving around in my car,